70s, but I'm a 90s bitch. I love it. Con todo respeto lo digo, no es medio mala esto. Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierta. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes parar. Dejas que tus sueños sean olas que se van, libres para siempre en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero. Bienvenidos, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Acá nuevamente esperando que llegue los miércoles a full con la radio, estamos felices, todo el equipo. Espero que lo estén disfrutando ustedes tanto como nosotros de este lado. Y bueno, nada más que bienvenidos y darle la bienvenida a Juanpa, mi compañero. ¿Cómo estás, Juan? Bien, muy bien. Y bueno, sí, buenísimas, no buenas, buenísimas tardes para todos. Por lo menos los que nos quieren escucharlo desde acá, desde Córdoba. Hoy tenemos un día de verano, 30 grados en este momento en la ciudad de Córdoba. Espectacular el día después de los fríos que tuvimos esta última semana. No sé cómo está por allá, Gabio. No, mira, acá la verdad que es un clima muy franco. Es todo el tiempo templado, no hay exceso de frío, ni tampoco hay calor, es templado. Soleado la mayor parte de los días, salvo hoy. No, acá estamos disfrutando un verano espectacular, así que con más ganas de que sea miércoles y de disfrutar este momento y darle la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando y que nos están siguiendo a través de las redes sociales en @sucedeconviene. Sí, que está a full el Twitter de la radio hoy. Sí, sí, además viste, tenemos consigna. Feliz con la consigna. Ahí yo recibí una respuesta. Esperemos que el resto también se enganche. Queremos saber qué sueño tienen o qué sueño han podido cumplir. Algo que nos puedan contar, que lo queremos leer en vivo ahora en la radio. Así que los esperamos ahí, nos vayan contando sus cosas. Y por supuesto también quiero saber el tuyo, Juan, y el de las chicas. Totalmente, por eso arrancamos hoy con un tema de quitapenas que más o menos marca el hilo conductor de lo que va a ser este programa, ¿verdad? Qué lindo que es soñar, soñar y nada más, sonaba quitapenas y es la consigna de nuestro día de hoy. ¿Cuáles son los sueños? ¿Sueños que cumplieron? ¿Los sueños que todavía tienen? Esos sueños pendientes de nuestros oyentes y también los del equipo que hacemos Lo que sucede conviene. Muy bien. Bueno, y para arrancar ya la temática, empezar con el por el índice, como diría usted, señor maestro, ¿sí? Es por el tema 1, quitapenas. Quitapenas, ya llevamos una semana de quitapenas, ayer largó la segunda semana, y en materia de números el programa se consolida en el prime time de Telefe, y en materia artística, bueno, ningún capítulo tiene desperdicio, la verdad es que yo ayer llegué un poquito más tarde, que rebobiné el decodificador para poder verlo desde el comienzo, porque la verdad es que están tirando toda la carne del asador programa a programa y no paro de sorprenderme de lo que es el elenco, no solo en lo actoral, sino también en lo musical. Exactamente, sí, nos siguen brindando los temas, esos que más queremos escuchar, nos están sorprendiendo. Debo decir, en algún momento lo dije al principio, pero no lo puedo terminar de volver a no lo puedo dejar pasar. Silvia Cutica, me encanta la vocecita de ella, esa dulzura que tiene, cómo saca, es un pichoncito, es un gorrión cantando. Absolutamente. Y ayer hubo mucha presencia musical de Margarita con el con el tema de Gaby Fofo y Miliki. Qué grande. La verdad es que en mi casa, en el momento que lo estábamos viendo, se generó un silencio casi sagrado por la ternura que transmite, no solamente en el color de su voz, por la edad que tiene, sino en el decir, en los gestos, en la forma. No tiene solamente un lindo color, sino que también tiene un lindo decir, ¿no? Una forma de transitar la letra, que la verdad que chapó para Margarita ayer, porque fue uno de los momentos del capítulo de ayer. Una sorpresa total haber escuchado una canción de estos payasos inmensos y adorables que transitaron, no sé, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué año? ¿70 más o menos? Incluso antes, me parece. Que sí, ah, de antes también. 60, 70. Bueno. Atraviesan miles de generaciones. Estoy exagerando, parezco Marley en este momento. Atraviesan muchísimas generaciones porque los escuchaba mi mamá, los escuché yo, mi abuela los conoce y ahora llegan las generaciones a través de este tipo de covers, de reversiones y de esta participación ayer en Quitapenas con la elección de este tema musical, ¿verdad? Sí, a mí me pasó, bueno, con mis hijos me hicieron conocer a estos payasos, a esta música, y después de internet me permitió tener videos y canciones. Tal es así que yo, sin saber que ayer iban a estar homenajeados de alguna manera en este producto en Quitapenas, los puse a una nena que se quedó conmigo, que es mi muñequita, yo juego la muñeca con ella, Julieta. Ay, tiene un año y medio que no se queda con nadie, pero conmigo tiene pasión porque yo me revuelco con ella en el piso, ¿viste? Entonces somos dos nenas. Te pones a la altura de esa. Totalmente, sí. Y bueno, se quedó conmigo mientras los padres se fueron a hacer compras y le puse la gallina turuleca, el chinito de amol, ¿cuál es la otra? ¿La de mi, tres barbas? No, tres pelos tiene mi barba. Ah, bueno, todas esas canciones son preciosas. Así que bueno, la verdad que felicitaciones ahí a la producción y a la elección de este tipo de canciones. Es muy bueno que en este tipo de programas, en este tipo de productos, se hagan este tipo de homenajes o este tipo de guiños, porque permiten rescatar gran parte de lo que fue la cultura popular de nuestra infancia y de la infancia de nuestros padres. Incluso sabemos, por lo que escuchábamos la semana pasada en la entrevista a Marga, que en algún programa va a interpretar el twist del Mono Liso de María Elena Walsh, que es, creo que, mira, lo digo y se me está poniendo la piel de pollo, porque la obra completa de María Elena Walsh es impresionante. Y es muy bueno que los productores, directores de este tipo de productos rescaten esas perlitas, esas cositas del pasado y de la cultura popular. Exactamente, sí. Y bueno, y como para darle un poco de espacio al resto de las canciones, la versión 4x4 que nos hizo Miguel, de Cartas sin marcar también, ¿eh? Un arrabalero de pura cepa, él. Sí. La interpretación. Tiene el aporte y la voz para esto. Para el tango. Y algo que yo rescato de ese momento y de esa secuencia, me gustó muchísimo. No sé si prestaron atención a la pareja que bailaba tango detrás de él. Sí. Que no era una pareja joven, que no. Hoy se estila mucho por una cuestión del show business, poner a gente haciendo tango acrobático, un tango más de escenario, y la apuesta de la producción de poner esa pareja madura bailando detrás de él, me gustó muchísimo. Creo que me colgué incluso mirándolos a ellos desde que empezaron hasta que terminaron, viendo cómo bailaban ese tango. Yo, justamente, mira, Juan, no lo charlamos, pero estuvimos atentos a lo mismo en ese momento. Me encantó que haya sido una pareja de personas mayores las que bailaban. Buen detalle ese. Y volviendo ahora un poquito más a nuestra época, a esta actualidad, tenemos la parejita top del momento, ¿sí? A Lola y a Alex haciendo la interpretación del tema este que tanto amo, de... Ay, ayer como lo nombrabas. Katy Perry. Exacto. Amo. La interpretación de ellos, excelente. El tema es un temón. Temón. No es un tema, es un temón. Sí. Y ellos, besos. Perfectos, perfectos. De hecho, ayer hubo un tweet de Lali Espósito que decía: Benja Amadeo es el más lindo de la tele. Fue ella que lo hizo, creo que fue algo que acotó así en forma en broma y alguien lo tomó como titular. No sé, pero... si lo tuiteó, la verdad que no estoy segura, no lo vi, pero yo estoy con ella, digamos lo que es, o sea, es un bombón, Benja, la verdad que con esta actitud que está teniendo así de seductor y de Romeo, conquista mucho más. El Brad Pitt de Quita Pena. Sí, Argento. Brad Pitt Argento. Exactamente. No, la verdad que muy buen capítulo, muy bueno el martes, muy bueno la semana pasada, tuvo una primera semana excepcional el programa. Y es un producto que está pegando, pega en las redes sociales, y pega en los números durante la emisión. Así es, sí. Bueno, y la verdad que contenta con todo lo que se está viendo. Me gustó esta participación de Mariano Pelufo, que la verdad que adoro a este conductor. Ese guiño con el tema de Familia Coraza me llevó al Gran Hermano, ¿viste? Al primer Gran Hermano. Exactamente. Sí. Seguimos conectados porque yo pensé exactamente lo mismo. Qué va, no, estamos conectados, ¿viste? Lo que es la conexión Mandalaya, che. El jurado, para resaltar, el tremendo jurado que se trajo este reality. Industria Nacional. Increíble, ¿no? Peque Pascu, que es el señor musical a nivel teatro y televisión. Tiene décadas este hombre. Es oro macizo. No sé si conoces algo de su carrera. Yo hace un tiempo que lo vengo siguiendo y he ido investigando y he cruzado tweets con él, y la verdad que te podés hablar de absolutamente todo. Algo que te voy a contar, mira, para compartir algo con todos los oyentes. Este señor, en la época del programa de Tato, se presentó en vivo Papo. Por primera vez cantó, lo cantó, lo hizo conocido, y armaron en ese momento un acorio con los Frepus, que le decían en ese momento a esas tres loquitos que iban y venían vestidos de negro bailando y saltando por todo el programa de Tato. Bueno, cantó Papo el tema Nadie toque a mi vieja. La coreo la improvisó en 10 minutos antes de salir al aire el señor Ricky Pascu. Mira vos, el dato de la tarde. Es que lo voy a empezar a seguir para interiorizarme más en su carrera. Sí, nada, es un genio total, y que hoy esté ahí como jurado, es un lujo que se está dando Quitapenas. Viene ahí por el Mariano de María, porque él sabe muy bien quién es Ricky Pascu. Bien, y además, bueno, no estaba solo en el jurado, lo acompañaba Guillermo Novelli, el cantante de La Mosca. Exacto. Y Sandra Mianovich, que más allá de su intachable carrera musical, es una excelente persona, y bueno, todos lo podemos decir a partir de los hechos que se hicieron públicos el año pasado, que me agradó muchísimo verla en la pantalla. Fue como ya el año pasado cuando hizo la participación en Graduados, y verla de nuevo este año participando, teniendo un cameo en una ficción de Telefe, es increíble lo que me genera verla en la pantalla. Sí. La verdad que sí, tres pepitas de oro tenemos ahí, además de la participación de Pelufo. Bueno, un poco que se está tratando de lucir en su personaje Virginia de Acuña, ¿sí? Esa ex bandana. Sí. Es divertidísimo el acento. Yo ayer reparé un minuto porque la pone en un lugar muy, muy cómico ese acento americano, que si bien lo tiene toda la familia Jones, ella... Sobre todo ella y Jean-Pierre Lavoie. No, me encanta. Es un genio. Se convirtiendo en fan de Jean-Pierre. Sí, no, Jean-Pierre Lavoie es un genio, la verdad, es un genio. Y Virginia, es interesante lo que trabaja porque trabaja el acento incluso cuando está hablando en español. El resto tiene un acento muy americano cuando introduce palabras en inglés. Pero Virginia, incluso cuando está hablando en español, mantiene y conserva ese acento americano o extranjero. Además, Gabio, estaba pensando, ¿no? Mariano Pelufo debuta esta noche. Sí, él ayer tuvo sus 5 minutos de aire como conductor de Industria Nacional, pero esta noche va a tener su gran debut con Perdidos en la Ciudad, que es la segunda parte del reality del año pasado, Perdidos en la Tribu. Sí, qué pobre que la trajeron acá. Sí, pobres. Ahora vamos a ver cómo lo pasan en Buenos Aires. Y te voy a dar un dato que no maneja mucha gente. Perdidos en la Tribu fue el tercer programa más visto del año pasado. Ah, mira, no sabía eso. Según el anuario de un sitio de internet que actualiza el rating todos los días, televisión.com.ar, el programa más visto del año pasado fue Graduados, el segundo programa fue Showmatch con el Bailando por un Sueño, y el tercer programa más visto del año fue Perdidos en la Tribu, que es, me parece, un reconocimiento más que merecido para Mariano Pelufo, porque es un conductor TT, digo yo, todo terreno, no trending topic en este caso, sino TT de todo terreno, porque la verdad que Mariano Pelufo, al igual que Marley, son conductores que resisten cualquier formato. El formato que les pongan adelante, lo reman y lo convierten en un éxito. y hoy vuelve en el combo nocturno de Prime Time de Telefe con la segunda parte del reality. Muy bien. Excelente ahí tu acotación con respecto a lo que se viene nuevo en Telefe. Bueno, y como para ir cerrando ya el bloque de Quitapenas, pues tenemos además de música para compartir, el siguiente bloque va a ser dedicado a vecinos y tenemos nuestras amigas ahí esperando la garita para seguir con Aliado. Quiero comentar que adoro, me fascina cómo están esta guerra hecha una comedia, pero esta compulja entre los Montesco y los Capuleto me encanta. Geniales están en las dos familias. Y ayer en este debate de los celos, esos cruces de brazos, tanto de los Jones como de los Quitapenas, ¿viste? Cuando decían, contame el pasado, ¿por qué con este y qué pasó? Bueno. Sí, no, excelente. Soy detallista, pero me encanta que una ficción me esté dando todos los detalles para observar. ¿Sí? Eso no pasa en todos. No en todas las ficciones sucede esto. Que tenés detallitos mínimos que tienen mucho que ver para contar una historia, ¿sí? Así que bueno, agradezco está bien, esto. Está bien resuelto y además me gusta mucho la conjunción de historias, porque si bien hay una historia central, pero hay historias para toda la familia. O sea, cuando dice que es una comedia para la familia, yo no podría estar más de acuerdo, porque totalmente es una comedia para toda la familia, porque todos los espectadores nos podemos enganchar con una parte diferente de la historia. El que no se engancha por el lado de la música, se engancha por la historia de amor entre Lola y Alex, o por la historia de amor entre Tony y Silvia Cutica, que ahora no recuerdo el nombre del personaje. Joaquina, pero le dicen Jaquita. Porque son amores de diferentes generaciones, de diferentes códigos, y todos enganchan desde algún lugar. Exactamente, o sea, todos, algunos vamos a encontrar nuestra contraparte como para sentirnos identificados en esta historia. Así es. Así que bueno, no sé si el operador lo dispone, podemos cerrar este bloque Quitapenas con algo de música y sí. Volvemos enseguida para comentarte cómo van estas 3 semanas ya de Vespera. Bueno, primero que nada, un beso enorme a Bar, ahí, que es otro de mis hogares que tengo en Buenos Aires, nos está escuchando. Mandale un beso, Juan, a Barbie, te mando un beso gigante desde Córdoba, directo a Capital Federal, por autopista. Muy bien, de capital a capital. Bueno, gracias a Barbie por estar ahí. Señor operador, música cuando usted quiera. Cause baby you're a firework. Come and show them what you're worth. Make him go as you shoot across the sky. Intento descubrir algo que me haga sentir mejor. Pudiste evitar romper mi corazón. Me enamoré de ti y vivo triste así. No me diste razones de por qué me trataste tan mal. No me diste ni una razón, no me diste voz, no me diste ni yo. Sigo esperándote, oh nena, ven un poco de respeto. Larán, les vengo a saludar. Larán, Larán, les vengo a explicar. Larán, Larán, un modo de bailar. Y basta ya, me quiero imaginar que estoy acá, porque está allá. Bueno, y acá estamos volviendo al segundo bloque. Ahora, volviendo después de esta tanda musical, la gente pudo disfrutar de Fireworks, que fue una de las perlitas del programa de hacer de Quitapenas, ¿no? Sí, que yo quería que fuera dedicada para mí y me la autodediqué, ya que nadie lo hizo por mí. Ya vamos a convencer a Mariano. Le vamos a picar la mente por Twitter para que te dedique un tema de uno de los próximos capítulos. Bueno, si no, compa, te los voy a dedicar yo. Yo te voy a el capítulo, es más, el capítulo de hoy te lo dedico entero a vos. Ay, gracias. Es todo tuyo el capítulo de hoy. Hablando de capítulos, ¿qué capítulos los de Vecinos en Guerra? La verdad que estoy cada vez más enganchado con esa ficción. Y voy a confesar rápido, algo. Que es esta historia, es, me echan y es todo rápido, todo vértigo, me encanta, no puedo dejar de mirarlo, porque no te puedes perder un segundo, porque la historia avanza por otro lado, por aquel, por el, todos los personajes avanzan por igual, no hay nada estancado, nada guardado. No, es como una historia en red, se mueve una pieza y automáticamente se desconfigura todo el tablero, está pasando todo el tiempo y paralelamente. La verdad es que voy a confesar algo. Yo empecé a ver Vecinos en Guerra y dije, le vamos a hacer el aguante, es un producto de underground. Adoré Graduados todo el año pasado, pero voy a confesar que en los primeros 4 o 5 capítulos me costaba acostumbrarme a que no estaba viendo Graduados y me costaba no hacer la comparación. Ahora, después del capítulo de ayer, me declaro fan absoluto y real de Vecinos en Guerra. Porque, sinceramente, fue las carcajadas. La manera en que estallé yo a hacer en 2 o 3 momentos del episodio me hicieron acordar a las carcajadas que me mandaba cuando veía Graduados, y estoy hablando cuando ya tenía 5, 6 o 7 meses en el aire. Evidentemente venís con muy muy impregnado del año pasado, porque te digo que a mí desde el primer capítulo yo me estoy revolcando con Mike. No puedo creer lo que es Mike y lo que es Pablo Gereto, por favor. No, Pablo Gereto es increíble. Y no, ayer ya uno va encontrando guiños. Yo lo que me refiero, a ver, me gustó desde el primer programa, pero uno quiere sentirlo familiar. Yo creo que la diferencia, cuando uno compara una tira del año pasado con una de este año, es que la experiencia más próxima que uno tiene... tiene que ver con el momento en que uno estaba ya familiarizado. Yo cuando terminó Graduados ya era parte de mi rutina diaria, era mi programa de las 9 de la noche, mi plan de las 9 de la noche desde hacía meses. Entonces con Vecinos me pasó que al principio me encontraba en un terreno desconocido y no me sentía tan familiarizado. Cuando uno se va acostumbrando a lo que va a pasar es cuando uno se empieza a sentir más cercano a la tira, y ya hay algunos detalles que, por ejemplo, cuando las hermanas revuelven el té y golpean la cucharita con la taza, tienen todos los detalles, ¿viste? Le calculan a todo. Eso, el personaje que está pelando Caponi, que es una superación absoluta de... No, por Dios, lo que fue ese delirio con la manguera, jugando con la manguera, me hizo acordar a Solander. No, es una mezcla, es un híbrido entre Solander... Gohan, que es el personaje que hacía ¿cómo se llama este actor? Ahora se me fue el nombre. ¿De qué serie? No, también en una peli, No se metan con Gohan, que él es una especie de agente paramilitar y al mismo tiempo es un fashionista, peluquero, de todo un poco. Quizás me va a volver, ya en algún momento, a pesar de mis 30 años y mi vejez, en algún momento me voy a acordar del nombre de él y lo voy a poder decir al aire. Pero sí, muy, muy Zoolander y muy, muy entretenido lo que planteó. Además, increíble, increíble la actuación, y me saco el sombrero porque nunca fue una actriz favorita mía, pero es increíble lo que está ofreciendo Marcela Klosterboer en Vecinos de Tierra. Sí. Es, ¿cómo te van con esta? Es así. Es, yo la verdad que nunca me gustaron sus personajes y por ahí no sentí que se lució, entonces nunca me terminó de cerrar ni convencer. Ahora es como vos dijiste hace un rato, chapot. Sí, no, es un personaje que vos decís, es increíble. Es increíble que la loca se te meta en tu casa como se mete en la casa de Rafa. Y los cambios, la bipolaridad, los cambios de registro y de estado de ánimo, me hace acordar, y sí, es verdad, estoy muy enganchado con el año pasado, pero me parece que está empezando a recorrer un camino o un registro similar a lo que mostró Isabel Macedo el año pasado. Esos cambios bruscos de un estado a otro, de un personaje a otro, con la diferencia que, bueno, en el caso de Isabel Macedo estaba... Era mucho más serio, estaba parado de otra manera, tenía sus momentos en que la hacía ser fría, calculadora, un poco asquerosa. En cambio, Marcela es comedia plena. Primero que 100% comedia, y además en el caso del personaje de Jimena Patricia, los dos personajes tenían una identidad. Existía Jimena y existía Patricia. Acá la bipolaridad de Carolina no está blanqueada en dos personajes, lo cual también le genera un desafío extra a ella, porque esos cambios repentinos no tienen que ver con una identidad o con la otra, sino que tienen que ver con el mismo mambo de obsesión que tiene ella y cómo se va reinventando a sí misma para ver desde dónde puede llegar a Rafa, que pobre, o sea, le está padeciendo, pero no la puede mirar como ella lo mira a él. Y en el medio, el personaje... Este primo copado. Ay, yo le pego cachetazo de verdad. No me digas que no hice una venganza eso. No, no lo digamos dos veces, porque después se viene carta, documento, Telefe pidiendo que levanten el programa. No, viste, no, si no entremos en esa, porque se nos vienen los otros bloques encima y no. No, pero la verdad que increíble lo que está ofreciendo Vecinos en Guerra. Increíble, increíble Sonia. Cuando ayer Sonia le preguntó a la empleada si de verdad había trabajado en los Milles de Dana, solo les miento, me caí de la cita. Sí, sí. Me caí esa frase, y cuando se le aparece en la cocina a Rafael, dice, mamá, no me hagas esto, no ve que estoy en edad cardíaca. No, te tiran una frase. Increíble. Son increíble. Titanes estos tipos, son unos titanes, por Dios. ¿Cómo hacen ser? Para juntar tanto... monstruo en una sola escena, por Dios. Después me está gustando mucho la dupla cómica que se está generando entre las dos mujeres de la falsa familia Mayorga, la nueva alianza entre Reina y Verónica, y Mónica Antonopoulos. Hoy estoy bloqueado con los nombres de los personajes. Bueno, a veces nos pasa, ¿viste? Yo te dije, no quisiste tomar la pastillita, bueno, así estamos. Y ahí estamos, ese es el problema de tener 30, ¿sabes? ¿Viste? No, increíble la química que se genera. Ya era buena la química cuando se odiaban, y ahora que los personajes están como en esa nueva alianza, me parece muy, muy, muy interesante lo que están planteando. Y Mónica haciendo comedia, por Dios. No, yo la vi en Vidas Robadas, la conocí ahí, ¿no? En Vidas Robadas, que era, bueno, la versión argentina de... Ahora soy yo, me la pasaste. La actriz esta española se parece... Penélope Cruz. Muy bien, exacto. No, es que no hay forma de olvidar a Penélope Cruz, porque creo que está en el top 5 de las mujeres más bellas del universo. Bueno, pero decime si Mónica Antonopoulos no era versión argentina. Absolutamente. Hasta creo que un poquito más bonita también, te lo diría, ¿eh? Sí, tiene lo suyo. Sí. No, es que es muy... Aparte tiene... ¿Sabes lo que tiene y que me gusta mucho de Mónica? La capacidad de transformarse. Porque, y mirá cómo vamos linkeando temas, ya que estamos hablando de Vecinos en Guerra, No podemos dejar de mencionar que ayer fue el beso entre Paloma y Lucas. Con todos los problemas que eso le puede llegar a traer a Paloma. Bueno, es amor, loco. En el amor hay drama, si no, no es amor. Si no, no es amor, exactamente. Y Paloma, muy mona ella, con su vestimenta y con su indumentaria. Sí. Ayer, la actriz Cande Vetrano lanzó su marca de ropa, Qué Mona. Que ya la pueden seguir en Twitter. Tiene un sitio web que también pueden visitar, que es chemona.com.ar. Y entre las personas que fueron al evento de lanzamiento, ya vamos a mencionar los nombres que la gente se muere por escuchar, pero vamos a seguir hablando de esta bella actriz argentina, Mónica Antonopoulos, que estuvo, y si ven las fotos en Twitter del evento, un look de chica de 18, 19 años, con un toque serio que le dan las gafas con marco grueso, pero bella, bella, bella, con un jean, una camisa lunares combinados en blanco y negro. Realmente hermosa, hermosa. Y bueno, se acercó al evento de Cande, al lanzamiento. Sí. Y fue una de las tantas chicas lindas que estuvieron acompañando a Cande en ese momento. Sí, por lo menos de Vecinos en Guerra lo que sabemos que estuvo ella como representante, ¿no? No, y fue los ex-team, Peter y Lali, también, por supuesto, Lali, siempre al pie del cañón, ahí al lado de su compañera y amiga. Y su amigota, la amigota de Tefi, la señorita, perdón, María del Cerro, también ahí. Hay una foto en el Twitter de Che Mona, que uno dice, son de nuevo la Flaky y la jirafa juntas. Ay, sí, tío, es imposible no volver a recordarlas juntas cuando las ves a estos dos personajones que se mandaron en la segunda temporada. Nos despansamos de risa con ellas, No, son geniales. Además estuvo, bueno, de Vecinos en Guerra también estuvo Gastón Sofriti, que se sacó un par de fotos con el logo de la marca, sacaron fotos juntas. Bueno, bien decías, estuvo Lali, estuvo Pete. Sí. Y de la gente, bueno, vinculada a Underground, también estuvo, que yo la adoro y me hace morir de la risa, a mi querida Gabriela de Graduados, Violeta Urtiz Berrea. Muy bien. Y ahora me acordé de los dos nombres. Y después hubo más gente de la factoría Cris Morena. Estuvo también acompañando Nico Máiquez. Una chica que siempre me cuesta recordar el nombre de ella, pero en uno de los... No sé si fue conductora del Bonus Track o del Team Angel. Y nunca puedo decir el nombre, pero bueno, las pueden buscar en las fotos. En las fotos del evento, en Twitter o en algunos sitios. Estuvo Olivia Vigiano, que estuvo con ella en Super Torpe, pero la verdad que, bueno, aparte de Pia Show, pero bueno, ella está por Schwack, el apellido es Schwack. Por AM, pero no sé si quién será la chica. Vamos a investigarlo, vamos a tener en la próxima entrega, chicos. Ah, y la paisa, estuvo la paisa, Daniela Aita también estuvo. Tenés razón. Rubia platinada, bella, bella también ella, muy linda. Sí, muy linda. Así que bueno, fue una muy buena semana para graduados, para Vecinos en Guerra, y una excelente semana viene siendo para Cande Vetrano con este nuevo proyecto. Che Mona, que la pueden buscar en Twitter o en el sitio web y ver las colecciones para este año. La verdad que bastante basada la ropa, muy linda. Es muy creativa. Cande, para lookearse. Siempre sus compañeros en Casi Ángel lo decían, que es tremenda. Ella se pone lo que sea y le queda perfecto. Tiene toda la onda para hacerlo. Y bueno, si te parece, Juan, vamos cerrando este bloque porque tenemos a Sofi y a Luciana que nos están esperando. Así que, chicas, se vayan preparando ahí sus papelitos, sus lapiceras que vienen con toda la data de Nico Franchella, bloque próximo aliados, se nos viene. Y además tenemos los sueños de nuestros oyentes. Sí. En el Twitter de @sucedeconviene, que es el Twitter del programa de Lo que sucede conviene, ya tenemos una lista de sueños para compartir con ustedes. Sí, vamos a leer a todos en vivo. Eso, en vivo. Así que bueno, besote a Sol, que es mi... viste que yo te mencionaba un hogar, este es mi otro hogar, así que besote a ella que nos está escuchando. Ahí va mi solcito y a Santi. Santi en cualquier momento me hace un fan club, mira, es un amor. Me sigue a todo lado. Bueno. Maestro, maestro. Así que bueno, vamos cortando con este bloque, mandamos algo de música que tiene ya preparada nuestro operador y los esperamos enseguida con todo sobre Nico Francella, uno de los aliados y los sueños de nuestros docentes. Exacto. This is a very special song written by a very special person. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised inside the toys. He took the midnight train going anywhere. I see the try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. Imagine all the people living life in peace. You might say I'm a dreamer, but I'm not the only. Someday you'll join us. Esa versión de Imagina, de nuestro amado John Lennon, pero esta es una versión completamente hecha con artistas callejeros, así que bueno, espero que los disfruten, les guste, y si lo quieren a alguien me avisa y le damos un link para que lo descargue. La verdad que pone la piel de pollo totalmente. Fue increíble, increíble esa versión, y qué lindo imaginar y qué lindo pensar en las cosas que imaginamos para el mundo, porque está muy relacionado con nuestros sueños, con los sueños que tenemos. Y estamos solos, Gaby, ¿no? Estamos acompañados en este momento. Sí, tenemos a dos soñadoras más para este bloque. ¿Quiénes vinieron a soñar con nosotros en este momento? Dos aliadas, ¿eh? Ahí a nuestras amigas Sofía y Luciana. Buenas. Chicas, hola. Bien, muy bien, ahí está. La primera en saludar fue Luciana. Si querés saludar de vuelta, Lu. Buenas tardes. Bien. Y Sofi. Hola a todos. Hola, chicos. Muy bien. Ahora, para que vayan distinguiendo las voces, ¿eh? Vayan conociendo a las aliadas amigas que tenemos en la radio acá. La de la voz súper alegre es Luciana. ¿Ustedes escuchan una voz así que es como campanita? Esa es Luciana, Luciana Fuentes, nuestra compañerita. Bueno, gracias. Y Sofi es la más tranquilita y la más tímida para el momento de acercarse al micrófono, ¿eh? Pero hay una soldada ella, es de fierro. Soy la que está atrás. Exacto, la de las trincheras. Es nuestra project manager, Sofi. O sea, sí, Sofi es como, esa es como la que va. Ayer, macho, se la robaste esa. La robaste a Patty. ¿Lo de Project Manager? Sí. No digas. Yo robo todo. Yo robo y reciclo, porque en el mundo está todo inventado, lo único que hay que hacer es copiar bien. Eso. Muy bien, muy bien. Bueno, chicas, si quieren, arrancamos ese bloque contando un poco los sueños que nuestros oyentes están compartiendo con nosotros. Estamos chochos de lo que nos están contando. Agradecemos muchísimo que se hayan prendido en esta consigna. Y seguimos, leemos algunos al aire y después seguimos con aliados un poquito para después terminar de leer el resto de los sueños. Pero si ahí, Sofi, querés empezar a contar los sueños que nos fueron enviando. Bueno, empezamos leyendo entonces. Bueno, acá Gustavo nos dice que su sueño es conocer a Cris Morena, que tiene mucha esperanza. Después Rosy nos contaba, creo que en España, y nos decía que su sueño era conocer a Peter Lanzani y vivir en Argentina. Ah, mirá vos, una española que quiere estar acá. Bien ahí, Rosy. Quería estar con los chicos, dice. Jessica dice que es de Colombia. Su sueño también es viajar a Argentina y estar en el Rex viendo a los teenagers. Ajá, mirá, Colombia, España, wow, eso, ¿eh? Vamos internacionales. Sí. Somos re internacionales, somos una aerolínea. Una aerolínea a los sueños. Bueno, Santi nos dice que también quiere ir a un show en vivo de los teens y ser escolta en la bandera de ceremonias del colegio. Tenemos a un estudioso. Mira, ahí tenés colega, Sofía, vos que sos así, de que le gusta consumir bastante todo lo que sea estudios, ahí tenés un colega. Santi, ¿cómo? Quiero decir algo. Voy a decir una cosa, Santi, te estamos hablando a vos en este momento. Vas a cumplir ese sueño. Vas a cumplirlo. Nosotros lo estamos viendo desde acá, desde lo que sucede conviene. Lo único que tenés que hacer es sentarte, estudiar, ponerte las pilas con el cole y lo tenés ahí, al alcance de tu mano. Exactamente. ¿Qué más dice la gente? ¿Qué más está soñando la gente, chicas? Tenemos a Micaela de Santa Cruz, que nos dice que le gustaría conocer también a Peter Lanzani. ¿Cuántos fan de Peter que tenemos? Me sumo, Me encanta, che, Santa Cruz, nuestro sur argentino ahí presente. Bien, Mica. Bien, Mica. Y me encanta también, si me permitís, voy a leer este mensaje que nos manda ella. Dice, es la primera vez que los escucho y gracias por levantarme el ánimo esta tarde. Bueno, qué lástima si no lo andabas pasando por algo que te tiene mal, pero qué bueno que te podamos acompañar y levantarte ese ánimo. Aunque sea sacarte una sonrisa, por lo menos decir, che, paso una hora y media escuchando a los chicos, me divierto un rato, escucho buena música y sueño un poco porque lo bueno de los sueños es que los sueños son gratis, ¿no? Como bien dice Kevin Johansen y cantaba a los chicos en Quita Penas, soñar no cuesta nada, no cuesta nada más que tiempo. Y los sueños nos sacan a veces de esos momentos de bajón porque nos dan un norte, ¿no? Porque todo lo que hacemos desde que soñamos en adelante es simplemente trabajar para que esos sueños sean nuestra realidad de todos los días. Y desde esa realidad soñar nuevos sueños que iremos alcanzando día a día. ¿Hay más sueños, Sofi y Lu, de los chicos? Sí, hay un poquito más. Acá nos dicen que Santi, otra vez, nos dice que le gustaría conocer a los teens, en especial a Gastón y a Lali, y poder subirse a cantar y bailar en un escenario. Ah, bueno, además de un tremendo estudioso, tenemos a un futuro rockstar. Bien, después. Sí, miren, Santi nos sigue diciendo que también le gustaría trabajar en una novela de Cris o en cualquier novela. No para de soñar, Santi. Está muy bien, Santi, te van con esta. Sí, todo se puede. ¿Y ustedes, chicos? Yo les voy a contar algo. Les cuento que esto que estoy haciendo en este momento, y ya lo anticipé por Twitter, ahí cuando ustedes lean arroba yo Juanpa, ese soy yo el que está hablando, sí, en este momento, sí, anticipé por Twitter que uno de mis sueños era estar conduciendo este programa. Así que... Me puso sensible, Juan. Me puse sensible. Voy a llorar. Porque Juan vio que iba a ver algo como esto, que lo que sucede conviene, y él quería ser parte de esto. Y así fue. ¿Viste? Lo mentalizaste, sucedió y, bueno, a todos nos conviene. Y verdaderamente también voy a aprovechar para agradecer a Gabio porque se le ocurrió la idea de hacerme parte de esto. Y la verdad que es uno de mis sueños cumplidos. Esta hora y media semanal es moverme en un terreno donde yo sé que los sueños son posibles de ser cumplidos y que por eso uno tiene que soñar a lo grande. No hay límites para soñar. Y lo bueno es que después hay mucho tiempo para ir cumpliendo cada uno de esos sueños. Bueno, muchas gracias por estas palabras, Juan. La verdad es que esto es mutuo porque sin querer, de repente me vi soñando de una tarde a la siguiente con este sueño y vos te prendiste igual que las chicas a ser parte y por eso también el mío se está cumpliendo en este momento, ¿no? Y ya que tomé la palabra, quiero aprovechar y leer acá a unos que me mandaron a mi cuenta de Twitter. Me mandó Barbie diciendo que su sueño se le cumplió. También me lo está agradeciendo a mí, porque en ese momento fui el conductor para que ella conociera a alguien a la que quiere y admira mucho, y que si quiere pedir más es que le pueda hacer una entrevista a esa persona. O sea, que yo le pueda hacer una entrevista a Lali específicamente, estamos hablando, y que ella pueda estar presente. Así que, bueno, me alegro también que haberte dado una alegría, Bar, en esto. Y, bueno, ¿quién dice? Se nos cumple el sueño y le podemos hacer una nota a Lali. Y vos también estés ahí. Lo mismo para Sol. Che, para Sol. Sol dice que, gracias a mí también, cumplió un par de sueños que tenía pendiente. Así que, bueno, eso es para ella. Son muchas las personas que sueñan con conocer a Lali. Acá estoy leyendo que Cami Rico, el sueño que cumplió fue ir a ver a Casi Ángeles al Gran Rex y cuando fueron a Junín, y su sueño actual o su sueño pendiente sería conocer a Lali Espósito. Muy bien, bueno. María Emilia también, no la leyeron. Dice que el sueño que quiere cumplir es estudiar maestra jardinera. El sueño que cumplió fue estudiar maestra jardinera y le gustaría conocer a Victoria de Alessandro y a los Teenagers. Ah, mirá, no la tengo, María Emilia, no sé dónde la leíste. Nos mencionó a la radio. Y a todo de Cres. Bueno. Solcito también dice que tiene una lista interminable de lugares que sueña visitar en algún momento. Así que bueno, qué lindo. Viajar es una forma de realizar los sueños y siempre es bueno en algún momento del año, cuando se puede, hacer un viajecito y conocer algún lugar diferente, porque es una forma más vivencial de estar soñando también los viajes. Bueno, a mí me pasó eso, por ejemplo. Uno de mis sueños que cumplí fue ir a Buenos Aires. Me pasó que cuando estaba bajando el avión me emocioné. Ver a Buenos Aires desde arriba fue como muy... Wow, muy lindo, fuerte. Fue muy fuerte. Y cuando entré al Rex también, que no caía. Me quedé afuera, desde afuera, después que salí del recital, ver el Rex desde afuera y como que miraba y no lo podía creer dónde estaba. Fue muy lindo. Igual tengo otro sueño, pero por ejemplo conocerlo a Peter también, sí. Muy bien. Otro sueño que anda dando vueltas en mi cabeza como sueño pendiente es el de ser escritor. Y si tengo que soñar a lo grande, escribo, tengo un blog, si alguna vez lo visitan, se llama Las Páginas de Juan, punto blogspot. Ahí publico algunos cuentos que voy escribiendo, pero me gustaría en algún momento escribir ficción para la televisión argentina, y sería lo más grande que me podría pasar en la vida, ser autor de un producto de Cris Morena. Bien, vamos ahí. Por eso admiro fervientemente a Leo Castellones, y realmente amaría el día que pueda escribir algo como lo que escribe él. y verlo plasmado en una pantalla sería mi gran sueño hecho realidad. Y si viene con un Martín Fierro, ni lo cuento. Bueno, yo les quería contar una cosa ya que estamos. Dale. Yo vengo amagando 2 veces a los castings de Cris. Amagué al de Casi Ángeles en el 2008. Cuando decías amagar, ¿no te animaste del todo? No me animé del todo. Ah, pucha. Y en el de Aliados, porque no me siento todavía como preparada para... No, tampoco quiero ser tan cararrota, ¿no? Tenés que saber y estar preparada, ¿no? Pero, ¿quién te dice? Me preparo de una vez me animo y es un sueño que tengo poder ser parte de uno de los proyectos de Cris. O sea, me creé con los proyectos de Cris y ser parte sería uno de mis sueños. Imagínate, Luciana, cuando yo te escriba tus guiones y vos digas, ¿por qué tengo que decir esto? ¿Por qué tengo que decir esto? Claro, y yo voy a ser tu agente de prensa, ¿dale? Dale, con Gaby les hacemos la promoción acá en el programa. Eso, Sofi. Bueno, ya, le falta a Sofi contar, pero me gustaría, si querés, Sofi, que hagamos el bloque de Aliados y después vas vos y cuento algo yo también, ¿sí? ¿Te parece? Me encanta la idea a mí. Bueno, chicas, si quieren arrancar ustedes, yo después les acompaño con un poquito más de info que me mandó producción con respecto a Nico Franchella. Bueno. Bueno, Nicolás Franchella, bueno, su hijo, el nombre no nos suena tanto, pero es el hijo del gran Guillermo Franchella, gran actor conocido acá en Argentina y también lo conocen afuera. Nico tiene 22 años, creo que es el hijo mayor de Guillermo. Estudió publicidad y después dejó y después estudió teatro. Dice que acompañaba al padre a las grabaciones, pero nunca le llamó mucho la atención ser actor. No lo veía, lo veía como un pasatiempo, pero no como algo para vivir. De un trabajo. Claro, no como un trabajo. Pero de a poquito dice que le fue picando el chito de la curiosidad. Y primero fue parte de la producción de El Hombre de tu Vida, el unitario que pasó por Telefe acá en Argentina. Muy bueno. Y después, en este año, participó de la película Corazón de León junto a su padre. Guillermo hacía de un personaje, un hombre muy pequeño, un enano. Y él hacía del hijo de él. Y después lo llamó Cris, ahí. Nos iba a contar Lu sobre... Sí, que él estaba muy contento. Contó que le sorprendió mucho que lo haya llamado Cris. Bueno, esto lo que estamos contando lo dio en una entrevista por el diario Clarín en la parte de espectáculos y contó que cómo va a ser un poco su personaje. Él va a ser uno de los 7 seres de la luz que vienen a la Tierra como una misión particular y que no es una ficción. Sí, es una ficción ciencia que no me sale. Ciencia ficción. Exacto. Es más bien una historia que va a pegar mucho y a gustar mucho desde todos los lados, cuenta él, ¿no? Que está muy entusiasmado con el proyecto y que fue bastante duro los talleres que tuvo con Cris y empezaron desde noviembre, así que estaba muy contento con formar parte de Aliados. Y también ya va a ser parte también de, como contaba Sofi, de la película Corazón de León, que también es una producción, una coproducción también de Telefe, así que sigue estando en casa en Telefe. Empieza con el papá por la puerta grande y después sigue con Cris Morena, ¿no? Nada más y nada menos. Ah, tremendos padrinos, te digo, para salir a hacer ficción, ¿eh? Y además él contaba acá en la entrevista... Porque fue una de las primeras entrevistas que hizo él, todavía no ha dado ninguna otra entrevista. Contó que se parece mucho al papá, que trabaja mucho a la par, que se parece mucho en los gustos, en la forma de ser. Así que cuando supe que iba a estar en Aliados, me dio muchas ganas de verlo actuar y verlo en Aliados. Y verlo, porque veo en muchas escenas con Peter, así que me parece que este dúo se las va a traer y mucho. Incluso lo hemos visto mucho fuera de grabaciones, o sea, se ven que comparten bastantes cosas en su vida. Ellos comparten lugares, salidas, cosas, escenas. dice, él contaba en esa nota que se cuidan mucho entre ellos. Él, Guillermo lo aconseja y él escucha y se cuidan mucho. Dice que tiene una muy linda relación. Más allá del parecido que puedan tener en la personalidad, algo que es asombroso es el parecido físico. Sí. En todos puntos 2013. Esto se nota, Sí, no, pero en todos puntos 2013, cuando lo ponchaban a Nico, era Guillermo con 30 años menos y sin barba. Sí. Muy parecidos, los mismos ojos. La verdad que es asombroso el parecido físico que tienen. Iba a ser interesante verlo actuar para ver si tiene un registro parecido al del padre o no. Para mí, Guillermo Francella, más allá de ser un gran comediante, me parece un excelente, excelente actor en todos los géneros y en todas las cosas que ha hecho. Y hay que ver si algo de eso puede ir en los genes, ¿verdad? Y yo creo que más que en los genes, lo que pasa con Guillermo Francella es que es tan gesticular en todo para actuar, que y sus frases son tan memorables, como la nena, es una nena, y como a comerla, ¿no? Y otro par más. Va a ser imposible, yo me imagino que para este chico que convive 24 horas con este actor, no tener gesto, no copiarlo, ¿no? No ir tomando cosas del padre, ¿no? Y porque sí, uno se mimetiza. Nos pasa con nuestros amigos, chicos, o no, que cuando estamos mucho con alguien empezamos a tomar señas y características y cositas de nuestros amigos. No, estaba por hacer un paréntesis, es una buena consigna para futuros programas. ¿Qué cosas le robás a tus amigos? Y no hablemos de quedarnos con pertenencias ajenas, sino quedarnos con un gesto o una palabra que dicen normalmente nuestros amigos y se nos pega y se nos va haciendo parte de nuestra personalidad. Seguilu, perdón. No, que él no arrancó siendo desde chico con el gusto actor, sino que desde grande le agarró el gusto. Fíjate que él cuenta, como decía Sofi al principio, que empezó desde la parte de producción de El Hombre de Tu Vida. Y como que ahí le agarró el bichito y lo iba a ver solamente al padre grabar. Eso es como que te muestra que no viene con un interés de antes, por más que el padre sea actor y sea Guillermo Francella, sino que es ahora. Y para empezar desde ahora le fue bastante bien, ¿no? Porque empieza con los grandes y encima en una pantalla grande, ¿no? Sí. Es así. Y bueno, ¿tienen algo más para compartir sobre la información que estas chicas, te cuento, Juan, y te cuento la audiencia, que ellas se estuvieron poniendo de acuerdo y se juntaron como cual dos amigas se juntan a tomar la leche y hacer los deberes para armar esta columna, No, son geniales. El profesionalismo que tienen es genial porque lo arman. Yo me acuerdo como cuando uno es chico y dice, bueno, tengo que hacer un trabajo para el cole o un trabajo para la facu, y tomarse este espacio que todos lo hacemos por gusto y decir, che, me voy a tomar unas horas, me voy a juntar con mi compañera y vamos a armar la columna juntas. Genial. Sí, es así. Muy bien, chicas. ¿Algo más que quieran compartir? No. ¿Vos, Sofi? Respecto a los gestos que decía Gaviota del Guillermo, él dijo, leí por ahí, ahora no recuerdo dónde, pero que se parecen, no tienen mucho parecido físico, pero sí se parecen en cuanto a los gestos. Bueno, ya lo vamos a ver, esperemos en aliados. Y no, eso por ahora es toda la info que tengo. Vos tenés algo, ¿no, Gabio? Sí, yo tengo alguna cosita, pero bueno, para cerrar este comentario que hacíamos, viste, Juan, te decía al principio, no les veo el parecido físico, pero cuando hace gestos, sí. Porque en alguna foto parece que lo estoy viendo a Guillermo y en otras no. Por eso voy más por los gestos. Yo lo veo muy fachero este chico, no sé ustedes, pero... Y con simpatía somos todos re facheritos. No, pero los ojos azules. No, los ojos azules que tiene, Gabio. Bueno. Mira, ahí Bar compartió con el Twitter de la radio, Barbie compartió una foto de los tres. Sale Nico, Pablo y Peter... Sí. En esa foto, si ustedes la pueden ver ahora en este momento en Twitter de la radio, en esa foto yo lo veo igual a Guillermo. Por eso, por ahí a veces pasa más que nada cuando, bueno, nos va a pasar, capaz que vos lo ves de una y a mí me va a pasar cuando le veo hacer un gesto, pero claro. Sí, tienen ese aire. Y sí, son familia. Creo que tienen los mismos gérmenes, dijo Diego Torres. Exactamente. Me encantó esto, se la robé para siempre esa frase. Andan con la misma gripe los dos. Sí. Bueno, y algo que quería compartir con ustedes, que es información que me llegó desde producción con respecto a al casting, al trabajo que vino haciendo Nico Franchella para Aliados. Dicen que como todos pasó la primera etapa, ¿sí? La preselección hubo una primera etapa donde muy poca gente quedó de todos los que se habían llamado, convocado, y luego de esto estuvo 3 meses haciendo talleres, ¿sí? Con el resto, todos hicieron estos 3 meses de taller, ¿sí? Como ya sabemos, el método de preselección que tienen los talleres fue pasando por varias preselecciones a partir de ahí, ¿sí? Y en cada una fue demostrando que merecía el personaje que hoy está encarando y está filmando, grabando para Aliados. Dice, no es la aportación de apellido, sino la capacidad actoral y sobre todo la calidad humana que ha demostrado Nicolás, por lo que el ojo clínico de Cris y de producción fue seleccionado, ¿sí? Se enteró como todo el mundo de que iba a quedar y que cuando se enteró después de tantos meses de laburo que finalmente quedaba para la tira, dicen que estaba loco de contento, no lo podía creer. Así que bueno, imagínense la humildad de este chico que nunca se la creyó que iba a ser parte. O sea, evidentemente él tuvo que pelearla, tuvo que aprender, tuvo que demostrar y vio como sus pares y compañeros y seguramente alguno más que amigo fue quedando en las distintas etapas y no pudo seguir. Y él llegó hasta el final, así que hoy es un aliado. Se ganó el lugar. Yo creo que debe ser bastante difícil llevar el porte del apellido del hijo de... Y creo que lo lleva bastante bien, ¿no? Es una carga doble y como le pasa creo que a Oriana Sabatini, después más adelante seguro lo hablaremos, pero sí, tienen que esforzarse el doble para despegarse un poco del apellido y demostrar cuánto pueden llegar a dar, ¿no? Bueno, y otro de los chicos, hablando así de hijos de actores muy famosos y muy buenos, es el Chino Darín, que bueno, ese apellido que también le ha costado mucho de no ser el hijo despegar del apellido. Claro, ser el hijo de les cuesta, pero vamos a mirarlo como Nicolás Franchella, dejando de lado de quién es el hijo y hablaremos después. Bueno, en algún momento voy a aprovechar el audio que tengo de la nota con Brenda Gandini. ¿Te acordás, Sofi? La nota con Brenda, sí. Ella también nombró y contó que la pasó bastante embromado el ser hija de... Y ser la rubia y de ojitos azules, perfectita, como para poder ganarse un espacio real como actriz en este medio. Bueno, pero se lo ha ganado con mucha mérito. Sí, pero sí. Vamos a que, viste, mucha gente cree que porque es hijo de tal y porque es rubio y tiene ojos azules, ya está. No, no es así, chicos, hay que pelearla como en todo, no te regalan nada. Sobre todo porque es una profesión de mucha exposición. Y la última palabra la terminamos teniendo nosotros. O sea, no la tienen ni los productores, ni los directores, ni la prensa. La última palabra y el que te aprueba o no te aprueba es el público. Entonces, más allá de que a veces puede facilitar algunos caminos, conocer, saber cómo manejarse, saber cómo qué puerta hay que ir a golpear, la permanencia y la carrera termina dependiendo del público y ahí, frente al público, nadie es hijo de nadie. Si a vos te gusta lo que una actuación te está ofreciendo, la vas a seguir viendo. Y si no te gusta, sea hijo de quien sea, no lo vas a seguir. Es tan simple como eso. Es así, sí. Y bueno, creo que ya por ahora, por lo menos de Nico Franchella, es lo que tenemos para comentar. Ahora faltan ver los capítulos al aire. Algo que la producción nos comparte y agrega como información es que, bueno, que a raíz de que se sumó Fox, sí, totalmente confirmado, lo sabíamos, pero bueno, ahora es palabra y puño de producción, nos sumamos a Fox y por esto tienen muchísima más tarea, así que están muy a full con las grabaciones, están terminando el disco, están preparando nuevos clips y bueno, la adrenalina dice a flor de piel, estamos todos en un clima que parece que da la sensación de tensión, pero en realidad es de euforia. Es euforia y evidentemente el tener a Fox acá al lado los tiene más que enloquecido a producción y elenco, por lo que bueno, significa, ¿no? Por la carrera internacional. En el último tweet oficial del en el último Twitter oficial de Mundo Aliados, el video que en el que habla Peter, más o menos anticipa un poco eso, ¿no? Esa cuestión de la euforia. Sí. Y que el momento que están pasando desde la producción es un momento que es una fiesta, literalmente. Exacto. Bueno, y nosotros en la web, ahí en todo de Chris, con Nico posteamos hace 2 días, si no me equivoco, fue un poco la info que ya teníamos con ¿cómo se dice? Con que ya había dado en la radio hace dos semanas atrás, bueno, pero con un poquito más de información con respecto al resto de los chicos. Y así como ya se hizo en el programa anterior una columna y un bloque especial hablando de Julián Serrano, hoy lo estamos haciendo con Nico Franchella y así vamos a ir pasando por cada aliado, así que vayan enterándose que vamos a traerle un poquito más de info a medida que vayamos investigando y recibiendo correo, correspondencia de producción. Todavía una consulta, ¿hay más o menos alguna fecha todavía o no de estreno? No estaría autorizada en decirlo. No puedo. Todavía no se puede decir. No. Pero falta poco. Y yo siempre digo lo mismo, para los que nos preguntan sobre el tema de la fecha, por más que no podamos decir la fecha, yo les puedo asegurar que desde nuestro primer programa falta cada vez una semana menos para que empiece Aliados. Está muy bien esa acotación tuya y muy bien en tu cálculo. Así que bueno, eso es una cuestión de ir restando semanas. El miércoles que viene, cuando nos preguntemos cuánto falta para que empiece Aliados, vamos a decir, falta una semana menos que el miércoles pasado. Le quiero mandar un beso ahí a Rochi Lanzanita, ¿sí? Ahora no me voy a acordar de dónde es, sé que es re fanática de Peter, porque ella en alguna oportunidad me acompañó cuando estaba en la radio anterior, cuando estaba con Lucas haciendo Revolución Team, que bueno, le mando un beso, no sé si me van a estar escuchando. Fabio, mando un beso. Fabio, ¿sí? ¿Más fanática que yo? Es fanática. Yo no voy a medir a nadie. Me basta con que la quieran, con que sepan respetarlo y respeten a sus colegas también, ¿no? Porque uno, cuando se declara fan de alguien, también tiene que saber respetar la personalidad de ese ídolo. Y creo que en el momento que empieza a faltar respeto a otros, es cuando denigra a su propio ídolo. Así que para mí son todas buenas fans siempre que se porten bien. Nos portamos bueno, pero lo que quiero hacer hincapié es mandarle un beso a Rochi Lanzanita que nos está escuchando ahora en la radio, que bueno, que te agradezco que me sigas acompañando por lo menos en esta radio también. Bien. Hasta ahí lo que es saludos y lo que es el bloque de aliados. Seguimos con algo de sueños que quieran compartir. Le faltaba a Sofi y tengo para compartir el sueño de Nico. Eso mismo te iba a preguntar porque recién lo nombraste, comentaste que vos y él habían subido un post a todo de Chris y yo justo en ese momento me acordé y te iba a preguntar si vos, que sos más cercana a nuestro operador estrella, tenías idea de cuál podría llegar a ser el sueño de Nico. En realidad yo creo que todos lo saben y él dice que es un poco obvio, pero no está mal decirlo, Nico, sí, es así. Para él el sueño es trabajar con Chris. Y no le interesa ser el galán. Tiene una voz. Los chicos ya saben, acá no me dejan mentir Luciana, Sofía y Juan. Juanpa no me dejan mentir, pero quiero que lo sepan todos ustedes que están del otro lado escuchando. Nico tiene una voz espectacular. Es para re galán. Encima tiene ese acento re porteño, pese a que desde el 2008 están viviendo en Italia. Daría para galán, pero él quiere estar atrás de cámara, quiere estar en la parte de producción. Así tiene que una voz que me pone profundamente celoso, tengo que confesarlo. Él puede ser un galán a partir de esa voz así aporteñada que tiene, pero vos, tu voz, Juan, es un canto. Es un canto a veces un poco desafinado, pero bueno. No, para nada, no es así. Sofi, por casa, ¿cómo andamos? ¿Tenemos algún sueño, Sofi, que queremos compartir? Sí, bueno, sueño cumplido, y creo que coincido a lo que dijo Juan antes, es esto, la verdad, no me lo esperaba, pero agradecía, ya le agradecí a Gaby, a Nico por este espacio, pero sí, es un sueño cumplido, un sueño por cumplir, supongo que es ser profesional en esto. Yo estudio un poco de esto, así que me gusta eso, y otro sueño... Estudiás que... un poco, estudiás, decime estudio... tal como es... Pongo garra para cumplir el sueño, que es ha recalcado, hablando de sueños, la que nos ha hecho soñar es Cris, y ella ha dicho muchas veces que para cumplir los sueños hay que luchar porque no vienen de arriba, así que yo le pongo garra al mío, que soy profesional en esto, así que voy ahí. Y esos son los míos, por lo menos. Tengo una lista larga también, pero bueno, vamos a contar. ¿Querés contar uno más? Bueno, así te escuchamos un poquito más, ya que recobraste ahí ánimo. Bueno, otro sueño que cumplí en diciembre, creo, del año pasado, que yo, bueno, creo que Gaby sabe un poco más, que soy bastante fanática del fútbol, y fue ir a la cancha, así que eso fue un sueño cumplido, que con mi papá, que bueno, que lo quiero mucho, fue algo muy lindo. Ir al Rex también fue un sueño cumplido. Y por cumplir, el mayor es ese, es ser profesional en esto, llegar bastante a grande, llegar a mucho, como decía, Juan quiere ser escritor novelas y yo quiero promocionarlo, yo le voy a dar lugar en mi propio programa. Vos vas a hacer una aguja, me parece. No, lejos, para nada, ¿eh? No, me interesa más, voy más por los noticiosos. Sí, no, es más del lado deportivo y político, Sofi. A vos, Luchi, te veo más para el lado de la Laura Ufal. No, eso nada que ver. Dale, chimentera. Lo tuyo, Sofi, sería más Cristina Pérez, una cosa así. Es un buen referente, la verdad. Sí, es cierto. No, aparte divina, una calidad de persona también divina. No solamente en lo periodístico, sino que muy, muy, muy cálida como persona. Sí, mi favorita, no sé si la conocerán, pero es Florencia Chévez, para mí. Sí. Bueno, he leído los retweets que haces. No la sigo porque es compulsiva para tuitear y yo no tengo mucho tiempo para leer todo. Y trato de que por lo menos la gente que sigo leerla. Y... pero lo que he leído, retuiteado por vos, pega, sí, me gusta. Sí, es muy buena tuitera, pero es ella sabe de policiales y la verdad que me gusta. Fue compañera mucho tiempo de Mauro Zeta, que lo deben conocer, que sí. Son los grandes en la actualidad de los policiales, así que vamos por ese lado. ¿Te gusta esa parte, tener que... ir a ver un... No, ¿qué? ¡Sofi! No, pero déjala, Juan, no te cuartes, es sueño de ella. Está bien, Sofi, pero habiendo tanta vida en el mundo, vos te querés ir justo para el otro lado. Sí, bueno, pero capaz que ella, la gente la cansa. A la tarde hago el programa acá hablando de los sueños, y en la mañana puedo hacer el noticiero hablando de los policiales, de las cosas feas de la vida. Tal cual. De empezar desayunando así. Claro. O a la noche, quién te dice, a la tarde hago el programa con ustedes, hablando de los sueños, de todo lo lindo. Y a la noche bajamos. qué bueno que la gente sueñe, qué bueno que soñemos nosotros cuatro, qué bueno que sueñe Nico, qué bueno que sueñen también los oyentes. Qué bueno que citan los sueños. Brindo por eso. Yo también sueño con recibirme y después los voy a atender a cada uno de ustedes, que van a salir todos medio piruchos. Los voy a atender yo como paciente. Qué bueno tenerla de analista a Luciana. Claro. Contá, Lu, que estás estudiando psicología. Ah, estudio psicología. Así que somos periodista y psicóloga. Oh, combinación esa, ¿eh? Qué equipete. Bueno, bien, chicos. Gabo. Hemos llegado al horario, creo que estuvimos bastante prolijos hoy. Empezamos 10 minutos después y vamos a terminar 10 minutos después también. Pero lo importante es que logramos charlar, expandir hoy un poco más. Hoy no fue de notas y de información y de debate y análisis. La semana que viene tenemos tremendo notón en vivo, parece que se nos viene. Todavía no lo quiero anunciar así a full porque quiero que me confirme si viene solo o acompañado. Después de eso, creo que acá en dos días más ya vamos a tener, vamos a empezar a tuitear y contarle a todo el mundo quién viene al piso, ¿eh? ¿Quién va a salir al aire con nosotros? ¿Perdón? Tendríamos otro sueño cumplido ahí, si se nos... Seguro, bueno. Yo ya lo tengo recontra cumplido, pero también sería para ustedes en esta ocasión. Yo tengo mis preguntas en la listita, Gabi, yo. Bueno, ojo, con las preguntas. Porque así damos lugar al resto también que pueda hacer su pregunta. Sí. Le podré pasar algunos textos, a lo mejor algún día quiere dirigir algo. No quiero decir más porque se van a dar cuenta quién es. Sí. Este caso acá. Lo que sí tenés en cuenta, Juan, que es su especialidad y su búsqueda pasa por los musicales, ¿eh? Bueno, pero puedo empezar a escribir cuentos adaptables. Viste que todo es adaptable. Yo soy de goma, me adapto, dice. Muy bien. Sofi me trae una nota policial. Yo la narrativizo un poco y la agarra a esta persona y la transforma en un musical y hacemos Chicago de nuevo. Bárbara. Bueno, yo lo único que quiero en realidad soñar, tengo muchas cosas que he soñado y las he soñado mentalizadas en mi cabeza. Ni siquiera me tomé el trabajo de ir a dormirme. Las soñé todas, las creé y las pasé como película en mi cabeza. Y cada vez estoy más segura de que lo que uno visualiza se materializa porque se me fue dando todo y es a pedir de boca. O sea, yo le digo al universo, quiero tal cosa y el universo me lo da, así que me siento más, pero más que iluminada y agradecida con la vida de todo lo que me viene pasando hace un par de añitos y todo arrancó a partir de que empecé comentando en el blog de todo de Cris y de ahora imparable todo lo que es he vivido, no voy a describirle, ya la mayoría lo conoce, el que no lo conoce que me pregunte por mi Twitter @gaviota_sipo y le cuento, pero no quiero dormir a los oyentes con cosas que ya creo que todo el mundo conoce y sabe. Solo quisiera agregar algo que creo que nunca lo conté, es un poco me hizo acordar a Lu cuando contó su primera vez que entró al Rex. Bueno, a mí me pasó igual, el corazón. Era una cosa que se me salía del cuerpo, entré como en taquicardia, tenía apnea, no podía entrar, me paré enfrente y me puse a filmar en ese preciso momento que estuve parada frente a la puerta del Red. Me acuerdo de los afiches, estoy hablando del 2008, ¿sí? El Gran Red de 2008, donde estaba también Cielo y Nico, eran parte de los cuadros musicales. Empecé a filmarlo. Los afiches, y como los afiches son largos, el formato de la puerta, de cada puerta, va y ven, del teatro, tuve la estupidez de filmarlos con la cámara en vertical, ¿se entiende? Sí, entonces sí. Cuando uno baja el video, están todos acostados. Pero bueno, eso tiene que ver un poco con los nervios y la emoción, ¿no? Que digo, qué estupidez, ¿cómo voy a filmar así? Pero ya está. Yo lo tengo guardado igual, así que fue muy emocionante y me grabé los pies cuando iba pisando, entrando al reg. Miren lo que hice, chicos. Filmé así por encima todo lo que era el hall del Rex y después a medida que fui entrando, me acuerdo que tenía en fila 3 del lado izquierdo del teatro, pero estaba en fila 3, así que filmé desde los telones que pasé hasta el escenario, me acercaste al escenario, me echaron, también está filmado, y dijeron, no, acá no podés, anda a tu lugar, y me fui a mi lugar en el tercero, y ahí corté la máquina, pero filmé los palcos, los pullman y los super pullman todos llenos, todo el teatro repleto, reventaba, y recuerdo que era cercano, ya diciembre, me parece, el primer día de diciembre del 2008, porque estaba el pino de Navidad armado en el escenario. Y bueno, nada, fue un momento así tonto mío que quería compartir con todos, que me hace un poquito más humana, diría. Es verdad. Yo el Rec lo conocí el día de mi cumpleaños, así que fue como un regalo. Fue tu propio. Sí, creo que fue uno de los cumpleaños más especiales que tuve, sí. Ahí bien. Nos dice Sol de que ella ya sabe quién es y que ya está preparando preguntas para el invitado de la próxima semana. Bien. Bueno, bien. Santi nos dice qué grosa la radio, qué grosos son ustedes, chicos, gracias. Vos un groso que estás del otro lado también, Santi. Y nos creó un hashtag y todo, Radio Grosa. Eso. Bueno, para terminar, tenemos un audio del señor Carlos Caspa, tremendo actorazo de teatro, de películas, en muchas películas extranjeras más que nada, habla varios idiomas él. Y me ha sorprendido tremendamente ahora de Quitapenas cómo canta. Sí, ¿no? Entonces, estoy hablando de Carmelo Quitapenas, al que no lo ubica por nombre. Carlos Caspa para mí es también tiene una connotación especial porque fue el primer maestro que tuvo Juan Gil Navarro en teatro. Uh-huh. Imagínense lo importante que es para mí, es como mi propio maestro. Y dejó unas frases muy lindas que tiene que ver con el título de nuestra radio, nuestro programa, ¿sí? Que por qué todo lo que sucede conviene. Así que es su propio análisis lo que quiso compartir como un saludo para todos los oyentes. Y seguramente nos vamos a estar despidiendo con algo de música de Quitapena, porque tenemos música a patada de ahí. Si el señor Nicolás así le parece conveniente. Chicos, ¿se quieren despedir? Sí. Bueno, empezá, Lu. Bueno, a mí se me hace eterno de miércoles a miércoles, así que a esperar el próximo programa que va a estar muy bueno. Ya se armó como una buena familia, un buen equipo, así que espero ansiosamente el próximo miércoles y espero que la gente también se vaya sumando cada vez más y le guste la radio cada vez más. Bien ahí. ¿Sofi? Sí, bueno, igual que Lu, espero, se me hace eterno también, así que muy contenta, me divertí mucho hoy, estoy orgullosa, ya les dije, de este equipo, y no se pierdan el próximo programa porque va a ser un programón. Y finalmente, les quiero dejar mis saludos a todos, decirles a los que compartieron nuestros sueños, sus sueños, y que también los hicimos nuestros por una hora y media en el programa de hoy, que sigan soñando, que trabajen para lograrlos y que a medida que vayan logrando alguno de sus sueños, empiecen a soñar de nuevo porque tenemos toda la vida para cumplir sueños. Agradecerles por esta hora y media de cada semana y sin ganas de redundar con las chicas, también voy a estar comiéndome no las uñas sino los dedos, esperando el próximo miércoles para compartir este espacio nuevamente con ustedes y salud para todos. Genial, entonces. Bueno, equipo, la verdad que mil gracias por ser parte de este sueño también, porque dijeron que sí, porque están, son, la verdad que son carne de perro, como están ahí, atentos siempre para esto. Bien lo mencionó Juan, esto es de corazón, no ganamos un mango, ¿sí? Canalizamos una gran pasión, una pasión que nos une en este caso a 5 personas en este programa, porque estamos en este momento 4 al aire, pero tenemos a Dedos Mágicos, que es nuestro operador estrella Nicolás, del otro lado, que además no solo del otro lado, sino que está del otro lado del Atlántico sacándonos al aire. Así que un genio, Nico, y gracias por bancarme en toda, porque desde el primer momento me diste un lugar en tu casa. Y me siento tan parte de este hogar que no me podría ir jamás. No sé, me van a tener que sacar de un cajón con los pies para adelante. Bueno, y gracias a todos ustedes, oyentes, que están del otro lado, a toda la gente que nos escribió en Twitter, porque nos da un ánimo bárbaro cuando los leemos. De verdad, no saben la energía que nos inyectan. Es re importante saber que del otro lado les gusta, que nos escuchan, que comparten, que sueñan, que les copa la música y las pavada que decimos. Así que bueno, gracias a todos ustedes y nos despedimos con Carlitos Caspar y con música, ¿sí? Escuchen, por favor. Besos y sean felices. Buena semana para todos. Siempre, siempre igual. Cuando te digo chino, chino, chino del alma, tú me contestas, chinito de amor. Ch chinita tú, chinito yo. Chinito tú, chinita yo. Y nuestro amor así será. Siempre, siempre igual. Cuando te digo china, china, china del alma, tú me contestas, chinito de amor, chinito de amor, chinito de amor. La radio se llama Lo que sucede conviene. ¿Algún consejo, algún mensaje que quieras dejar? No sé si tenga que ver con la frase, si te dice algo esta frase, o algo más que nada para el público juvenil. En realidad, sí, todo lo que sucede conviene. Nadie saca un conejo dentro de una galera si dentro de la galera no hay un conejo. Y lo que es tuyo no te lo quita nadie, por lo tanto... Bien. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Y te contesté con cuatro dichos. Me encantó. Y todos tienen que ver con lo mismo. Uno podría decir que, específicamente con la frase, uno podría decir que lo casual hace causa. Sí. Todo lo que sucede en la vida está de alguna manera atado a algo o nos va llevando a algo. Borges hablaba de esto. Borges hablaba de que en realidad el destino estaba como de alguna manera concatenado, ¿no? Y que un hecho llevaba a otro y indefectiblemente tenía que llevar a otro punto. Y yo creo que sí, creo que es bueno. En eso también está el crecimiento y la evolución. Bueno, muchísimas gracias, Carlito. Ha sido un placer, como siempre, charlar con vos y más que generoso con tus palabras. Mentirosa, corazón de mentirosa, te vas a arrepentir cuando esté con otra. Si te agarro con otro lo mato, le doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro lo mato, le doy una paliza y después se escapa. Dicen que soy aburrido porque no me gusta que tengas amigos. Que llegan de madrugada y como son amigos que no pasa nada. Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente. Dicen que soy muy antiguo porque cuando quiero lo que quiero es mío. Si te agarro, si te agarro, si te agarro con otro lo mato. Le doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro,